compartila. Cooperativa 770. Se siente. A 200 años del reglamento de tierras, es preciso reflexionar sobre este tema y las consecuencias del devenir histórico. El jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó 9 principios básicos sobre reestructuraciones de deudas soberanas impulsados por la Argentina. La iniciativa fue respaldada de manera contundente por 135 votos a favor y 6 negativos. ¿Sabes quiénes votaron negativamente? Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y Canadá. Esos estados, con su política exterior, generan conflictos internos, guerras y sostienen a nivel mundial las estrategias que lleva adelante las grandes corporaciones y la banca financiera, liderada por Wall Street y la City de Londres. Nuestra opinión es que quienes establecieron el mercado como la gran religión que lo resuelve todo, llevan a los países a la frustración. No es que el mercado no tenga importancia, pero el mercado necesita ojos, necesita conciencia, necesita visión, que atenúe su ceguera y acentúe sus posibilidades. Para nosotros, está bueno discutir el tema de la propiedad de la tierra. De hecho, tenemos algunas definiciones claras sobre la propiedad de la tierra, con una convicción de que la propiedad debe ser social. Seguimos creyendo que la tierra es un bien social. Nos pertenece a todos. Y el usufructo es del que la trabaja. 2 siglos después de aquel primer plan político artiguista basado en los conceptos de prosperidad, justicia social y solidaridad con los desposeídos en este territorio, seguimos levantando la bandera artiguista. Seguimos diciendo tierra para el que la trabaja, como en el proyecto aquel de soberanía, independencia, autodeterminación y justicia social. Son ideas que increíblemente mantienen su vigencia 2 siglos después y sobre las que es imprescindible reflexionar, pues constituyen parte central de nuestro legado histórico y con las que debemos hacer el esfuerzo de ser consecuentes cada día. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarnos y reencontrarnos en este especial de radio que denominamos De Fogón en Fogón, como todos los sábados aquí por AM770, con un puñado de opiniones, reflexiones y entrevistas, te traemos el acontecer semanal del Uruguay y nuestra región, desde aquí, de Buenos Aires, República Argentina. ...16:07 aquí en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy, y vamos rapidito a presentar entonces al equipo que nos acompaña hoy en De Fogón en Fogón. Tengo frente a mí al señor Jorge García. Buenas tardes, señor jefe. Quería aprovechar este pequeño momento para saludar a los optimistas. Muy bien. Porque está dominando. Me está saludando a mí, sépalo. No, a varias. A mí gente. También. Todos, a todos. Sí, unos inconscientes, digo, porque hay que leer los diarios y ver las tragedias para mantener el optimismo, pero bueno. ¡Pum para arriba! El señor Jorge García arrancó el programa bien, bien, bien vivaraz, bien. Se cayó el avión. Yo preguntaría cuántos sobrevivientes. El señor Jorge García diría, y en cualquier momento se cae otro. Señor Manuel Daluz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Bueno, estamos acá en una tarde linda de Buenos Aires, con un poquito de frío, a una cuadra y media del Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está, perfecto, es así. Ahí tenemos ausencias con aviso y ausencias sin aviso que esperamos que en cualquier momento se hagan presentes. Sí, nuestro productor avisó que hoy no podía venir. Exactamente. Por compromisos. Por la nena. Compromisos familiares. Ahí está, Verónica García Baleirón tampoco podía venir, pero posiblemente tengamos una comunicación telefónica. Por compromisos militantes. Exactamente. Así que, bueno, están saludados los del equipo y obviamente saludamos al operador, en este caso, a Ciro, que, bueno, él es el que pone un poco de cordura a esta locura que nosotros hacemos en este lugar. ¿Y por qué es entrerriano? Es así. Ah, está bien. Es así porque es enterrado. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bueno. Vamos a presentar a quien nos acompaña. Nos va a acompañar en la... ¿Se anima a acompañarnos toda la tarde? Y sí, me animo. Ahí está, genial. Es la voz de Silvia Valdés. Silvia Valdés es docente y además es integrante de los consejos consultivos de la sociedad civil de la Cancillería Argentina. ¿Dije bien? Perfecto. Y es oriental. Así es, así es. Soy oriental y participo de la Cancillería Argentina. Que posición podría decirse paradójica, pero sin embargo es posible esta apertura, la integración internacional, regional, nos da estas posibilidades, este sueño artiguista que después del 2005, del no al ALCA, después del avance de los gobiernos populares cuando se fueron derrotando los principios neoliberales de los 90, esto nos permite justamente participar en la Cancillería Argentina a uruguayos, colombianos, venezolanos y integrantes de la Patria Grande, otros más. Ahí está, interesantísimo. Entonces, obviamente la vamos a estar hablando porque Silvia participó de lo que fue la cumbre del Mercosur y, bueno... Tremendo desafío, ¿no? Exactamente. Es decir, el lema de la cumbre de este año era más derechos, más integración, más participación. Y realmente estos tres principios se vieron cumplidos en el informe final de justamente del Consejo Consultivo que después se presenta a la reunión de presidentes para su consideración. Ahí está, perfecto. De todo eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Usted... Yo tengo decir tantas cosas para decir. Pero... me da miedito. Ciro, separador y presentamos los deportes. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción, crear primavera. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de parar. 16 horas 12 minutos aquí en la República Argentina. 527-50770 es el contestador. También nos tenemos en Facebook, ahí nos podemos encontrar. Y también en Twitter, @defogonenfogon, son las vías de comunicación que les proponemos. Ahora habla el país sobre deportes el señor Manuel Daluz. Bueno, se está jugando la quinta fecha que empezó ayer viernes a las 8:15. Defensor venció a Rentista 2-0 y por ahora es el puntero. Los partidos que se están jugando hoy de las 3:30 de la tarde, Fénix Danubio, y a partir de las 16, o sea que hace minutos que empezó, Juventud contra Nacional, y esto va por la televisión paga, por supuesto. Porque en Uruguay no hay fútbol para todos. No, no hay. Ni siquiera hay propuesta. Pero bueno, ya seguramente va a haber. Bueno, nosotros vamos a centrar en nuestro comentario sobre el partido de la selección, el último, antes de la eliminatoria, que fue ante Costa Rica. Ustedes saben que Uruguay perdió 1-0. Nuevamente Uruguay no jugó bien. Y a los 10 minutos de haber empezado el partido ya perdía 1-0 y perdía bien. El equipo, a mi entender, estuvo muy largo, casi todo el partido, jugando ante un equipo netamente ofensivo, como los ticos. Yo no sé por qué el maestro no salió a la raya a decir, acorten el equipo. En ningún momento hubo, a pesar que hay algunos que plantean que hubieron 10, 15 minutos que parecía que Uruguay podía llegar a cambiar la cosa. Yo creo que no es así, en general, en los 11. Solamente creo que queda la certeza que tanto Nández como Lozano y Carlito Sánchez, el que juega en River, tienen vocación de toque y de hacer la pared. Digo, por ese lado hay como una característica de ofensiva, y me parece que son estos tres chicos que posiblemente le puedan dar una nueva vuelta de tuerca a la selección. En la semana el maestro Tabárez hizo una conferencia de prensa donde él, ante la requeritoria de algunos periodistas, o sea, hay que saberlo también, ¿no? Hay mucha gente que quiere la cabeza de Tabárez, pero no son por razones futbolísticas, son por razones del negocio. Digamos, no hay que sumarse a eso. Pero bueno, él está un poco como empecinado y está planteando de que esto es producto del recambio que se debe hacer de los nuevos jugadores que tienen que entrar al equipo, que son los chicos de la sub-22, de la sub-17, de la sub-20, ¿sí? Porque Hernández es de la sub-20. Digo, yo a mí, con todo lo que lo aprecio y sé que es un tipo responsable, considero de que debe modificar el esquema de juego. Bueno, para terminar la columna del día de hoy, vamos a decir que Santiago Urrutia larga hoy a las 18:45 la primera de las dos últimas carreras de este fin de semana que se corren en el estado de California, en Estados Unidos, en el circuito de Laguna Seca. Paradójicamente es donde perdió la vida el Gonchi Rodríguez. Santiago Urrutia tiene 29 puntos de ventaja, pero quedan alrededor de 65 entre las dos carreras para campeonar. Pero tiene lo mejor, larga segundo, entonces vamos arriba. Ahí está, le informo, señor, sí. Porque tengo la computadora acá, así sí. Que solamente por eso es que tengo la información fresquita. Todos los parciales 0-0 de los partidos de la tarde de hoy. Fénix Danubio 0-0, 41 minutos del primer tiempo, y a los 10 minutos del primer tiempo, Juventud 0, Nacional 0. Bueno, muy bien, hay que decir que Juventud ganó su partido de la Copa Sudamericana y la ganó muy bien. Ahí está. Digamos, hay esperanza también en el equipo pedrense. Muy bien, entonces hasta aquí el deporte. Se aman en secreto y a escondidas. No tienen tiempo, ni fotos, ni tardecitas, ni siquiera planes pueden tener. Sus caricias son desesperadas como las primeras y tristes como las últimas. Hoy, sin embargo, no se abrazan. Él no puede elegirla, ella llora y nadie nunca lo sabe. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. 16 horas 17 minutos aquí en la República Argentina, como siempre, fuera de lugar. El señor Jorge García, es como es costumbre, para no dejarnos que nos malacostumbremos. Exacto. Un toque de color, por favor, jefe. Ahí está. Ya está medio bastante colorido. Está bastante tocado, señor Jorge García. Presentamos entonces en el espacio de cultura al señor Roberto Sabán, por supuesto. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Esta semana recibe Buenos Aires una figura importante de la cultura uruguaya, de la arquitectura uruguaya. Se llama Carlos Pascual, es un arquitecto que hace 35 años que que actúa en la Intendencia Municipal de Montevideo, y viene a Buenos Aires a propósito de la entrega de un premio en las séptimas jornadas internacionales de cascos históricos. ¿Y a qué viene? Viene a recibir, quizás por segunda vez, porque ya lo hizo en junio en la ciudad de Bérgamo, el premio internacional a los cascos históricos por un emprendimiento que es el Mercado Agrícola de Montevideo. Este es un emprendimiento que todos habrán seguramente pasado por allí. Tiene una historia de casi tres intendencias estuvieron vinculadas con este tema. Fue la recuperación no solamente histórica de ese mercado con una estructura que vino de Bélgica, de una exposición de ganadería, sino que además fue durante una centena de años, en el Uruguay fue el lugar de distribución de frutas y verduras. Estuvo tugurizado el barrio, el propio lugar, hasta que finalmente con un crédito de la Comunidad Europea y un proyecto al cual estuvo al frente justamente el arquitecto Carlos Pascual, recuperaron ese mercado. Y el premio no es solamente por el mercado, sino es porque el barrio, todo el barrio, ha sido de alguna manera vinculado a una recuperación histórica. Prácticamente no valía nada, la propiedad estaba absolutamente abandonado todo el barrio, y hoy es un semillero de nuevos emprendimientos, de cooperativas de vivienda, de plazas, de donde están transitando unos 80.000 personas por mes en ese lugar, con 76 puestos de verduras, los directos productores, y un supermercado. Entonces, tenemos audio, Roberto. Ahí está. Pascual, soy arquitecto, tengo 57 años, 35 años trabajando en la municipalidad de Montevideo. Como arquitecto, de los 35, los últimos 26. Y después hay inversión privada, otros 2, 3 millones de dólares más, ¿no? Adentro. Adentro, de cada uno. Ahí terminaron siendo 76 permisarios más un supermercado. Y hoy tiene una cantidad de visitantes del orden de no sé, 80.000, 90.000 al mes. Y tuvimos un premio hace un año, que bueno, yo lo fui a recoger ahora en junio a Italia. Es el premio Gubbio, es un premio que da la ANCSA, es una agencia internacional de conservación de cascos históricos con sede en Gubbio. Nosotros tenemos el premio del 2013. Cuando acabamos de inaugurar, nosotros el Agrícola lo inauguramos el 28 de junio del 2013 y el premio lo ganamos a fin del 2013. Fue en Buenos Aires, donde nos presentamos a la propuesta. El que insistió mucho fue Luis Grossman, el director de Casco Histórico de Buenos Aires, que le gustó mucho la experiencia. Mariano le había contado lo que habíamos hecho en el mercado agrícola. Me llamó una de sus asistentes y me dice, mirá, el premio Gubbio es para monumentos históricos que fueron recuperados dentro de determinada, cumpliendo con una serie de requisitos, que no es solo la exquisitez de la recuperación de los elementos históricos, sino el impacto que genera a nivel de ciudad. Entonces digo esto, la pertinencia de rescatar un monumento que genera recuperación de ciudad, recuperación de vida ciudadana, que recupera barrios y demás, es un poco el interés del premio Gubbio. No es que repares la ópera Garnier y hagas todos los dorados a la hoja y yo qué sé qué, creo que les interesa mucho menos que una obra con este tipo de impacto. Me dice, estás en el formato exacto para presentarlo. Y bueno, no se presentó el arquitecto Pascual, se presentó la Intendencia de Montevideo. El premio es una placa que dice la Intendencia de Montevideo, que está en la vitrina de premios de la Intendencia, ¿no? No lo siento como un premio mío para nada. Es internacional, es el único premio por año. Es un premio cada 2 años, sí. Te da un primer premio y después hay unas 3-4 menciones. Uruguay había sacado una mención con el proyecto Muralla Abierta, aquí por la calle Piedras, que es un centro de barrio que hizo Ulises Torrado hará 5 o 6 años. Ahí está, ahí pasaba. Entonces escuchábamos precisamente al arquitecto Pascual comentando lo que vos me decías, y acá se armaba un comentario en la mesa con el cambio, ¿no?, en el barrio. Vos decías, mucha gente lo conoce. No sé si mucha gente lo conoce, ¿eh? Los que no conozcan, que lo vayan a ver. Además, el arquitecto Carlos Pascual estuvo al frente de la recuperación del Teatro Solís, al cual trajo grandes expertos de la arquitectura y recuperación de teatros de París. Está al frente de la recuperación de teatros del interior uno a uno. Hay joyitas, pequeñas joyitas, en todas las capitales departamentales. Bueno, el arquitecto Pascual está al frente de esos proyectos de recuperación de esos teatros. Él también es responsable de la peatonalización de Pérez Castellano y de la peatonalización de la calle Sarandí. Ahí está. ¿Le queda algo más a usted? No, esperaba el comentario de Jorge García. Amigo que decía. No, mejor me callo la boca. Pero tiene que ver, yo pensaba que tiene que ver con esa genialidad. Está en radio y dice el señor, mejor me callo la boca. No, tuve la mala experiencia en el mercado agrícola de comer una pizza malísima. Bueno, pero usted no puede hacer una evaluación por eso. Habría que revisar el premio Gubbio, entonces. Digo, realmente le cambió la cara a toda la zona. A mí se me ocurría pensar en lo que pasó acá con el abasto. Como el abasto cuando se hizo shopping se recuperó toda la zona. Allá pasó lo mismo con los que les interese el tema mercados. Tenemos tres mercados del siglo XIX en Montevideo: el mercado de la abundancia, el mercado agrícola y el mercado del puerto. Tres mercados que mantienen esa estructura original de su construcción decimonónico, principio del siglo XX, sin ningún shopping. Sin shopping. Por suerte. Ahí está. Era la opinión de Silvia Valdés, que decía, por suerte. Señor Jorge García, usted quería hacer, ya que estamos en la parte de cultura, usted quería hacer una mención. Cada vez que se conmemora y se habla del artiguismo, mucha gente lo usa retóricamente, el artiguismo. No hay una convicción sobre lo que el artiguismo planteaba. Y se usa retóricamente como se le ponen coronas a la estatua de Artigas. O sea, en última instancia, no está de más aclarar que el Uruguay, sus orígenes como nación, no tienen nada que ver con el artiguismo. Tal vez tenga que ver en otro aspecto, en un sentimiento de orientalidad y todo eso. Pero a mí lo que me molesta, que la tan querida bandera uruguaya que nosotros tenemos hoy, es la derrota del artiguismo. Es el símbolo de la derrota del artiguismo. Entonces, aclaro, a partir de la independencia uruguaya se gestó todo una idea de nación y los uruguayos desarrollaron un sentimiento nacional. Pero con Artigas afuera. Por eso la separación. Eso es una cosa que le da validez a el país hoy en día. Pero no nos olvidemos que después los planteos de Uruguay independiente no tienen nada que ver con el artiguismo. Nunca tuvo nada que ver. Y la falacia de la piedra alta, cuando Lavalleja dice orientales argentinos, que proponía la reintegración de la banda oriental a las Provincias Unidas, después fue manipulada y terminamos lo que terminamos. Esto no quiere decir que se anule el sentimiento que los uruguayos tienen hoy por su país y su historia. Pero es válido hacer la separación. Silvia. No, quiero decir que por suerte, en el momento actual, el artiguismo está siendo ampliamente justificado, ampliamente recuperado con todo este proceso de integración regional, esta patria grande que estamos tratando de hacer nacer definitivamente, que ya creo que nació en el 2005 cuando se le dijo no al ALCA, a este tratado siniestro de libre comercio que nos quería imponer los Estados Unidos. Realmente el transitar por todos estos avatares del Mercosur nos permite ver que realmente el artiguismo está siendo muy reivindicado, concretamente en la tierra de nuestro operador en Entre Ríos, que realmente fue un territorio artiguista y donde hay una gran cantidad de estudiosos del artiguista, del artiguismo. También en Río Grande do Sul. Río Grande do Sul en Brasil, donde hubo un movimiento, una revolución, la revolución de los sastres, de los alfayates, que era una revolución pro-artiguista, que fue lamentablemente desarticulada por el imperio, los mataron a todos como de una manera muy terrible, como solía hacer el imperio portugués radicado en Brasil en aquella época. Pero en el momento actual el artiguismo creo que es una realidad igual que el bolivarianismo, ¿no? Este movimiento bolivariano que Venezuela ha reivindicado, que está reivindicando, se integra en nuestra idea de la patria grande que viene concretamente de Artigas. Claro, lo que pasa que, o sea, las clases dominantes, de acuerdo a sus intereses, les convenía reducir al artiguismo y al bolivarismo a un problema local, cuando en realidad Artigas tenía una visión adelantadísima para la época, tal vez sea fruto de su fracaso también, y eso se envileció pretendiendo que era el héroe de la nacionalidad uruguaya, cuando era el héroe de la orientalidad, es otra cosa. Claro, exactamente, pero le digo una cosa, en el presente, a mí siempre me enseñaron que cada generación es puente de la otra. Sí. Y nosotros somos y acumulamos todas las derrotas y todas las victorias que tuvieron nuestros pueblos. Claro. Digo, y las seguimos en la continuidad histórica, digamos, las tenemos que tener en cuenta que esos fueron. O sea, me parece que lo que se logró en esta etapa, justamente es un poco lo que mencionaba Silvia, que es la visibilidad, ¿sí?, de que existió esa lucha hace 200 años de San Martín, Bolívar, Artigas, que lucharon por una patria grande, una patria distinta, pero me parece que es eso, digamos, o sea, y después no, obviamente que eso, en eso se fracasó, no pudimos construir la gran nación sudamericana. Claro. Es lo que hoy estamos tratando, y usted sabe que construir es mucho más complicado. Más, sí. Y sobre todo en el mundo en que vivimos, sí, que está bastante fiero, como dice usted, ¿no? Evidente, sí, digo, tan optimista, claro. Exactamente. No, evidentemente, digo, el Uruguay de hoy es fruto de todas esas luchas que vos decís. Básicamente, a mí esto es un poco, tal vez traído de los pelos para los especialistas, pero el Uruguay de hoy es fruto del artiguismo, el vallismo y Aparicio Saravia. Digo, esos tres elementos conjugados históricamente es lo que desembocan en el Uruguay de hoy. Ahí está, les recordamos a los oyentes que estamos comunicados a través del Facebook, sí, ahí nos buscan como De Fogón en Fogón, también a través de Twitter, @ De Fogón en Fogón, y si no, pueden dejar mensajes al contestador 527-507-70. Ahora, Ciro, la tanda. 770, cooperativa, se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. El Papa Francisco y su visita a la Cuba socialista. En septiembre, con Carimar Evento, viaje a este encuentro histórico. Reserve ahora y congele su precio. Llame al 4328-3535 o enviar un email a ventas@carimar.tour.ar. Carimar Evento, revolucionando el turismo. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23, por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina.

Le recuerdo que tenemos en el canal de YouTube, están los videos de Fogón en Fogón, y ahí hay una nota muy interesante que hizo Roberto sobre esta empresa recuperada. Ahí está. Estamos en comunicación con Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahí ¿cómo está? ¿Están? Hola, Vero. Ahí está. Antes de que arranque usted, le vamos a contar a los oyentes que se comunicaron de la Casa Cultural Uruguaya Alfredo Zitarrosa de Ezeiza, donde comunican la realización del consulado itinerante programado para el domingo 15 de febrero. ¿Febrero? ¿Cómo de febrero? ¿De febrero? No de febrero. Puede ser. El año que viene será. El domingo 15 de febrero. No, 15 no puede ser. Ah, disculpe. Debe haber algún error. ¿Es para cuándo? Sí. No. Cualquier cosa me mandé. Ah, bueno. Mandaba un saludo de la Casa Zitarrosa, le mandaba un saludo al señor García por la definición de artiguismo. Dice que es lo más parecido a la manera de interpretarlo en el caso de un amigo suyo. De Ezeiza. Gracias. Emilio Boyle. Quería que lo dijera. El único defecto que tiene que es de Peñarol. Ahí está. Verónica, estamos en comunicación contigo. Hola, sí. Bueno, estamos participando del cuarto encuentro de la juventud. Particularmente hoy tuvimos a la mañana un debate, discusión con compañeros responsables políticos e institucionales de América Latina, América Central. Y ahora estamos en Tigre, en el barrio Los Troncos, ¿no? Sí, que estamos haciendo la jornada solidaria. Hay mucha basura en este lugar y estamos tratando de armar una plaza para los vecinos del barrio. Y bueno, están todos los compañeros que vinieron de todas las delegaciones y compañeros de acá. Así que ahí está, hay compañeros trabajando de toda la patria grande, hay gente de Panamá, de Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Salvador, son un montón de compañeros. Ahí está, perfecto. ¿Usted tiene algún compañero ahí para poder sacar sí, aire? Porque la compañera diputada de Uruguay que vino en representación, la hemos perdido, entendemos que salió a hacer alguna actividad por acá en el barrio, pero sigo la compañera de Guatemala, que los pongo ya en breve en contacto, ¿sí? Ahí está, bueno, estamos entonces en comunicación, a ver, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué pasó? Ahí está, en este caso le está pasando. Hola, el teléfono. Tardes. Hola, muy buenas tardes. Saluda. Andrés Correa, te saluda. Saluda Jacqueline Paredes, de Guatemala, del Movimiento Convergencia. Realmente estamos participando en este cuarto evento de juventudes, muy emocionados, muy motivados de escuchar las experiencias de cada uno de los países, de ver cuál es la situación real, así que por los protagonistas de cada uno de los lugares que venimos. Tenemos más de 20 delegaciones representando claramente los movimientos sociales, los movimientos políticos que han empezado a repuntar en los diferentes países de América Latina. Y bueno, hermanando lazos de amistad, lazos de solidaridad, creemos que hay que seguir promocionando estas jornadas de solidaridad dentro de Argentina. Estamos ahora limpiando el parque, bueno, un parque, una recuperación de una plaza en Los Troncos. Y pues vemos a los parlamentarios, vemos a los jóvenes, vemos a los diferentes líderes de los movimientos que estamos acá, recogiendo basura, plantando árboles, en fin, una actividad muy, muy recreativa. Ahí está, perfecto. En este caso, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y nos estaremos reencontrando seguramente en alguna vuelta o al cierre de la jornada que vienen para Capital, quizás podamos hacer algunas notas con todos los compañeros que participan de este encuentro. Bueno, sería perfecto para poderles contar también a toda la población en Argentina cuál es la realidad que está viviendo Guatemala, cuál es la realidad que vive Centroamérica, cuál es la realidad que viven muchos de los compañeros y compañeras que estamos el día de hoy aquí presentes. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, nos volvemos a encontrar. Ahí está, por supuesto. Bueno, le agradecemos mucho entonces la participación. Verónica, te agradecemos mucho la participación desde ahí y nos estaremos reencontrando en otro momento. Bueno, tú escuchabas, te pregunto ahí y Ahí está. Bueno, 16 horas 43 minutos, ahí pasaban los compañeros que estaban en el cuarto encuentro de cuadros jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. ¿Usted tenía algo, señor Manuel Laluz? No, yo simplemente decía que estos encuentros sirven, digamos, para no solamente para volcar la experiencia entre los cuadros medios, ¿no? Como bien usted lo decía. Digo, esto lo tenemos que sacar hacia afuera y que los jóvenes cuenten en realidad qué es lo que está pasando en cada lugar. Porque nosotros nos enteramos por la prensa grande. Digamos, si no, estamos afuera de eso. No, no, además, sí. Digo, es importante eso que decís, pero también es importante cómo se va tejiendo los brazos solidarios y políticos en América Latina. Porque estos cuadros jóvenes algún día van a ser cuadros maduros. Y es importantísimo cómo se va tejiendo esa relación. Ahí está. Ahí justamente, bueno, hablando de esa relación e interrelación entre los países, tenemos a Silvia que participa activamente de lo que es el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en la Cancillería Argentina. Y además, que puede compartir cumbres de Mercosur. En este caso participó de la última cumbre, donde, bueno, un poco está esto en juego, ¿no? La integración regional. Exactamente, está la integración regional, y además de la integración regional, hubo en esta cumbre una serie de pronunciamientos en relación a situaciones internacionales y a coyunturas concretamente latinoamericanas, previniendo los problemas que pueden acarrear algunos tratados que procuran volver a los principios del ALCA, tratados concretamente como el Tratado Transoceánico, el TISA, y concretamente en esta cumbre se pidió que Uruguay y Paraguay, como integrantes del Mercosur, prescindieran de toda relación con el TISA. También se dijo en esta cumbre que no había que aceptar ningún tratado de libre comercio con la Unión Europea, porque aquellos tratados que la Unión Europea tiene con otros países han sido absolutamente nefastos y todo lo que aquel tratado que realmente se puso sobre la mesa era totalmente restrictivo para las posibilidades de desarrollo de los países de nuestra región y, sobre todo, atentaba contra algunos principios fundamentales como la educación gratuita, la salud pública gratuita, los derechos de autor, que se ponían gravámenes importantes en este rubro. Por lo tanto, justamente uno de los pronunciamientos interesantes de esta cumbre del Mercosur fue la de rechazar todos los tratados de libre comercio y, lamentablemente, el Mercosur tiene uno con Israel y reiteradamente en todas las cumbres tratamos de que ese tratado sea abolido. Y algunas cosas se han conseguido, algunos pasos se han conseguido, se ha restringido la amplitud del tratado, pero no se ha logrado eliminarlo totalmente. Por otro lado, para evitar los avances del neoliberalismo en la región, que han atentado duramente contra el pueblo de Venezuela, se tomaron también ciertas medidas de apoyo incondicional al pueblo de Venezuela. También se saludó al pueblo de Cuba se le da todo el apoyo en este nuevo tramo de su relación con los Estados Unidos, en el que, por supuesto, se va a estar alerta además se va a procurar conseguir finalmente la liberación del territorio de Guantánamo, que vuelva a manos de Cuba, y por otro lado, la abolición definitiva de todas las restricciones comerciales. Ahí está. Continuamos entonces aquí. Estamos charlando con Silvia Valdés, que integró la cumbre del Mercosur, hablando un poco de integración en un día que tocamos bastante, digamos, este tema. Señor Jorge García. No, estoy mirando el partido. Ah, está mirando el partido el señor Jorge García. Bien, mis transnacionales, corporaciones, es sentirás seguro, libre y feliz. Mientras soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Bueno, este tema va dedicado a la madre. La Martina, el Chila, que están allá en Montevideo, bebiendo todo. 16 horas 49 minutos aquí en la República Argentina, mientras Manuel se pone a bailar con Rubén Rada, Madre Salsa. Tiene una gracia. Ahí está, lo tenemos parado arriba del escritorio. Bájese, Manuel, por favor. ¿Quiere decir algo? Sí, hay algunos que vienen a tomar la leche en la radio. Ahí, cuando habla, a ver el partido. Viene a ver el partido. Es contradictorio. El partido de Independiente y Racing. Señor, le comento, sí, último momento. Sí. Fénix le gana 2-0 a Danubio. ¿Le está ganando 2-0? Sí. Y Juventud empata con Nacional 0-0 casi al final del primer tiempo. Bueno, muy ahí bien está. Por Juventud. Silvia Valdés, estamos charlando con Silvia Valdés. Y bueno, te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo sigue, digamos? O sea, pues cada cierre de cada cumbre, bueno, se lanza algún plazo, digamos, para desarrollar políticas de mediano y corto plazo. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, en realidad ahora hemos decidido multiplicar las reuniones sectoriales dentro del Mercosur. Se realizó una la semana pasada en Montevideo, donde está la gran sede del Mercosur, donde reside el llamado doctor Rosiña, el alto parlamentario del Mercosur, apodado así porque era médico en las favelas y su túnica blanca la había lavado junto con algo rojo y le quedó un color rosadito. Entonces, mire, por eso lo apodaban el doctor Rosiña, que en realidad es un personaje absolutamente maravilloso, una gran inteligencia, de un sentido solidario, bueno, en fin, todo positivo. Y se va a hacer una nueva reunión en el mes de noviembre en Montevideo, y pensamos ahí nuevas consideraciones en relación a acontecimientos recientes, porque esta reunión del Mercosur, esta cumbre, fue en el mes de julio, 14, 15 y 16 de julio, y no había ocurrido concretamente este problema entre Venezuela y Colombia, y justamente es un tema absolutamente puntual que hay que atender en la región. Como por en el momento actual, el Mercosur tiene mucho más movilidad y más capacidad de presión que UNASUR, que se está reuniendo poco. Pensamos que podemos realmente hacer inclusive una reunión antes de noviembre para tratar de, no sé, colaborar de alguna manera en este diferendo. Ahí está, que apelamos a que sea, obviamente, que la alta política resuelva, pueda resolver esto. Estamos hablando de que, obviamente, queremos una solución pacífica. Digo, Colombia viene desarrollando esto, este diálogo, esta mesa de diálogo, en su conflicto interno, y intentamos, digamos, que se resuelva a través del diálogo esto que ha sucedido entre Colombia y Venezuela. Digo que, sí, conflictos que muchos intereses fogonean para que se acentúe, ¿no? Allí el contrabando es el que manda, ¿no? Que no quede duda. Señor Roberto Sabán. Quería preguntarle a Silvia que nos cuente un poquito qué es el Consejo Consultivo, cómo funciona, cuáles los objetivos. El Consejo Consultivo que funciona ahí en la Cancillería Argentina. Exactamente. Este Consejo realmente tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran participar. Está conformado por distintas comisiones: la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Pueblos Originarios, la de Afrodescendientes, la de Discapacidad, la de Salud, la de Educación, la de Pensamiento Latinoamericano, que esa la coordino yo, y todas estas comisiones están absolutamente abiertas a todos los que tengan disponibilidad horaria y quieran participar de este Consejo Consultivo. En base a los aportes de la sociedad civil, se conforman distintas líneas de acción locales y luego esas líneas de acción locales se vuelcan en estas cumbres sociales que se establecen cada 6 meses y que justamente estamos tratando de acentuar la periodicidad, ¿no? Que no sean cada 6 meses, sino tener reuniones, pequeñas reuniones sectoriales más a menudo. ¿Y dónde nos podemos comunicar? ¿Dónde se puede anotar la gente? Es decir, en realidad tendrían que acercarse a la Cancillería Argentina. Justamente la coordinadora del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil es la señora Elsa Laborde. El embajador Oscar Laborde es lo que llamamos el punto focal de la integración regional latinoamericana, y es él quien, digamos, preside la comisión de la sociedad civil, y Elsa Laborde es la coordinadora general. Luego tenemos varios coordinadores también de las distintas comisiones. Ahí está, perfecto. Señor Jorge García, ¿cómo va el partido? Bien, 1-0 Independiente. Ahí está. ¿Por qué de lo que puede ¿Cómo huir? ¿Sabe, García? ¿Porque dice abajo? Es muy perspicaz el señor Jorge García. Nos estamos quedando sin programa. Lamentablemente. Silvia, desde ya que te agradecemos muchísimo la participación y obviamente nos descartamos estándote ahí convocando para otro programa para seguir profundizando. Y me parece que, digo, queda pendiente lo de el pensamiento latinoamericano, ahí queda como uno de los puntapiés para desarrollar en otro programa. Sí, con muchísimo gusto. Por otro lado, me hubiera gustado leer, que ya no tenemos tiempo, pero una pequeña declaración final de esta cumbre social en relación a los migrantes, ya que todos nosotros somos migrantes, y por otro lado, también en el momento actual, el tema de los migrantes en Europa es un tema álgido y terrible, y realmente el Mercosur ha tratado de establecer una legislación local para este problema que me parece importante. ¿Leo? A ver. Voy a cortar un poco. Dice lo siguiente: la prioridad de es la declaración número 17 de las 42 declaraciones de esta cumbre. Dice lo siguiente: la prioridad de la formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de los migrantes en los países del Mercosur y Estados asociados, reconociendo el derecho a migrar y no migrar como derecho humano fundamental, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, denunciando y frenando las violaciones de derechos humanos en las fronteras y de la conducción inhumana de las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros. esto me parece que es totalmente válido en el momento actual por lo que está pasando en Europa específicamente. Exactamente, sí, valía la lectura en este caso de esa declaración que hizo el Mercosur. Vamos arrancando la despedida porque hoy tenemos el plantel casi completo. Señor Roberto Sabán. Bueno, yo me despido porque no voy a estar la próxima semana, así que bueno, esta fue mi última intervención del mes de septiembre. Que tiene la fortuna de viajar. Ahí está. Ahí está. Vamos a tener un programa especial dentro de muy poco con el embajador Héctor Lescano, embajador de la República Oriental del Uruguay aquí en Argentina, programa que ya hemos grabado y que vamos a estar emitiendo seguramente en las próximas semanas para compartir con todos los oyentes, donde desarrollamos varios temas con el embajador. Señor Manuel Daluz. Que pasen bien, buena semana. Ahí está. Qué rica tu despedida. Vamos a hacer una cosa. Yo quería decir simplemente en la despedida que por todo lo que se está trabajando en América Latina, tenemos que propender a que todos latinoamericanos en cada país seamos forasteros y no extranjeros. Me parece muy bien. Ahí está. Tenemos que propender. Sí. Yo creo que ni siquiera forasteros. Yo voy hacia un mundo sin fronteras, pero está. Estás listo. Totalmente de acuerdo. nos estamos yendo, señor Roberto Sabán, señor Jorge García, señor Manuel Daluz, Olga querida, que estuvo aquí acompañándonos. Que no quiso hablar. Silvia Valdés, te agradecemos mucho la participación y nos estaremos reencontrando nosotros el próximo sábado aquí, como siempre, por M770 Cooperativa. Chao, buena semana. Adiós, viviendo en el lugar de lo que soy, lo que quise ser. Noticias. Economía. Ahora 12 superó los 30.000 millones de pesos en ventas. El programa de compras con tarjeta en cuotas Ahora 12 alcanzó desde su puesta en marcha en marzo último casi 16 millones de operaciones en comercio de todo el país por un total de 30.396 millones de pesos, informó hoy el Ministerio de Industria que encabeza Débora Giorgi. El programa Ahora 12 permite la compra de productos de industria nacional en 12 cuotas fijas sin intereses a través de tarjetas de crédito en locales adheridos de todo el país. Espectáculos. Pablo Trapero gana el León de Plata en Venecia. Trapero fue galardonado hoy con el León de Plata a Mejor Director en la competencia oficial de la Mostra que se realiza en Venecia por la coproducción entre Argentina y España El Clan, protagonizada por los actores Guillermo Francella y Peter Lanzani. La nueva obra del autor de Mundo Grúa y Elefante Blanco se enfrentó a 20 filmes de distintas partes del mundo, entre los que figuraron Heart of Dog, de la estadounidense Laurie Anderson, y la coproducción francesa, alemana y holandesa Francofonía, de Alexandre Sokurov. En tanto, el León de Oro a Mejor Filme en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que llega hoy a su fin, se lo llevó la película venezolana Desde Allá, ópera prima del cineasta Lorenzo Vigas. Fútbol. Argentinos Juniors venció a Nueva Chicago en Mataderos. El conjunto de la Paternal le ganó esta tarde a Nueva Chicago 2-1 en el Estadio República de Mataderos, un partido correspondiente a fecha 24 del Campeonato de Primera División. Los goles del conjunto dirigido por Néstor Grosito los anotaron los mediocampistas Leandro Navarro y Luciano Cabral a los 10 minutos del primer tiempo y 35 del segundo. Para local había empatado transitoriamente Nicolás Jiménez al promediar la primera hora de la parte final. Telam.